harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que sí que no trabajo yo, que no palomita, que sí que no trabajo yo. Bueno, buenas noches nuevamente con el programa Trabajadores en el Aire. Hoy presento yo. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan, compañeras? Muy bien, acá los saluda a todos y todas María del Carmen. Y acá la negra saluda a todos. Y del otro lado del vidrio está nuestra compañera Bruna operando. Ella también saluda. Hoy la compañera. Acá el que nos saluda no entra. No entra. No sigue. Y hoy la compañera Pilar, por problemas de familia, no puede venir. Pero bueno, le mandamos un saludo, un abrazo grande. Sí, le mandamos un saludo porque, claro, lo podemos decir, ¿no? Que ha fallecido claro su mamá. Que sí. Sí. Así que estamos. Falleció la mamá que todos queremos y bueno, lamentablemente. Así que Pilar está ausente por estos días. Y acá llegó nuestra otra compañera para ayudar a la operación, mi Micha, que también saluda del otro lado del vidrio. Hola. Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy, Cacho? Bueno, hoy vamos a dar un refuerzo de la BCG, como se dice. Pero en vez de BCG, de la 25323. Esa sería nuestra vacuna. ¿Contra? Contra el mal registro. Contra que es lo que el veníamos registro. Hablando ya de los últimos dos programas, porque sí. Es algo que no lo sabe casi nadie. Así es verdad. Y entonces ahora vamos a volver un poquito y explicar para aquellos trabajadores que lamentablemente han sido despedidos. Partimos del día de hoy para atrás 2 años, lamentablemente más no se puede reclamar. En esos 2 años, todo trabajador que haya sido despedido y que haya ingresado en su trabajo por agencia, puede reclamar la ley 25.323 por un mal registro. ¿Qué significa eso? Que normalmente, ¿no? Normalmente. Sí, ¿cómo sería? Eso hay que constatarlo con la sábana de aportes. Normalmente el trabajador que está por agencia no está registrado realmente dónde presta servicios. Nosotros hablamos por conocimiento de causa que en lo que se refiere a Felford, por ejemplo, ¿no? Felford, creo que se repite seguramente. Seguramente se repite en todos los empleos. Entonces, cuando un trabajador entra por agencia, no lo registra la empresa donde va a prestar servicios. Sigue estando registrado en la agencia. y la ley dice que tiene que estar el responsable directo desde el lugar donde presta servicios, ¿no? Donde tendría que estar registrado. Así entonces es. Ahí ya hay un mal registro. ¿Cómo se constata eso? Con la sábana de aportes. Porque eso cuando... hay que consultarlo, digamos. Claro. ¿Y dónde se consulta? En la página, se saca por internet, en el ANSES, la página de aportes, la sábana. Que de se cada llama. Uno, de cada trabajador, claro. Y está. Ahora es sencillo. Están los detalles. Sí, ahí están los detalles. Y ahí se puede observar si el trabajador tuvo aportes o no. ¿Y quién se los hizo? Si el trabajador tuvo aportes, igual puede reclamar el mal registro, porque evidentemente estuvo mal registrado al tener los aportes, por ejemplo, de la agencia. Sí. Si la agencia le aportó y no su real empleador, ya hay un mal registro ahí. Pero como agravante tenemos el hecho de que puede ser que no tenga los aportes. O sea, encima de estar mal registrado, tiene un hueco ahí, un vacío. Sin aportes. Que sin aportes. Ahí les cabe otra multa a la empresa. Aparte del mal registro, aparte de entregar los certificados de trabajo que no corresponden, que no dicen la verdad, ahí son 3 meses más de multa que le aplica a la empresa. Ajá. Otra multa más porque no tiene los aportes hechos y el responsable directo es la empresa. Entonces, bien, todos los trabajadores que hayan sido despedidos en los últimos 2 años y que hayan estado por agencia, constatar los aportes, quién se los hizo, si realmente se los hizo a la empresa que por la cual entraron, no hay un mal registro. Está bien, claro. No se va a sancionar por algo que está en orden, digamos. Exactamente. Pero normalmente no lo hacen las empresas. Entonces ahí el trabajador le asiste el derecho de reclamar la 25.323, que es otra indemnización, una multa que equivale a otra indemnización como la que cobraron. Muy bien. Estamos hablando del caso de trabajadores que ya han sido despedidos y ya han cobrado su indemnización. Sí. Les cabe este derecho accesorio, digamos, que tiene que ver con el registro específicamente. Con el registro deficiente, falta registro o mal registro. Eso es lo que dice la 23.353, que tiene 2 artículos nada más. En el primero dice eso. Entonces, si el trabajador constata que no tuvo los aportes, ahí tiene encima un daño económico, ¿no? Daño económico porque tiene una falta de aportes. Lo que decía, no, volviendo a lo que decía, el trabajador, estamos hablando de trabajadores que han sido despedidos y han cobrado su indemnización. Sí. El trabajador cuando lo despiden y cobra, no va al abogado. Claro. No va al abogado, más o menos saca la cuenta. Más o menos, peso más, peso menos. Ya cobré. Dice. Es más, capaz que llama a un abogado amigo y le dice, ¿cuánto me corresponde si me echaran? Le dice. Claro. Bueno, le dice tanto, le coincide. Le dice algo similar, ya está. Cobra y listo. Y es más, ni retira los certificados de servicio. Mm-hmm. Que es lo que nos está pasando con compañeros que han sido despedidos. Claro. Le preguntamos por lo que me dice, yo no tengo nada. Claro. Bueno, primer paso, retirar los certificados de servicio, que normalmente están ahí en la primera parte del certificado de la empresa, como ese papel lo hace la empresa, le pone la fecha de ingreso. Claro. La fecha de real ingreso se la pone, pero es un papel de la empresa. Claro. Realmente cuando uno va a los aportes, donde por más que esté en ese papel que figura en la empresa, puede no tener los aportes. Claro, después en los aportes se ve realmente quién aportó. Claro. Y ahí el trabajador le asiste el derecho de reclamarlo. El primer paso es intimar a la empresa a que le entregue los certificados en forma correcta, con la fecha real de ingreso. Como la empresa le va a decir que no, que la fecha real de ingreso es la que le puso, pues no le va a reconocer en ningún momento que estuvo mal registrado, claro. Porque es un error. Es una, tiene una penalidad, claro. Claro, pero es un error que ya cometió y que no lo puede subsanar. Claro. Porque ya en el ANSES figura que él aportó de tal fecha, listo, ya está. Claro. Y los libros de la empresa tampoco los puede trucar, porque son todas páginas numeradas y interviene el Ministerio de Trabajo ahí también. Entonces son libros que no se pueden adulterar. Claro. Y ahí salta el mal registro. Entonces el trabajador, primer paso, reclamarle a la empresa los certificados de servicio. La empresa le dice que no, que le entregó los correctos, y ahí ya se le abre la puerta al trabajador para reclamar, aparte de la multa, que sería el equivalente a otra indemnización, los 3 meses de sueldo, porque no le entregaron los certificados con la fecha real de ingreso. Bueno, ahora vamos a la parte, esto más o menos algo yo ya lo había dicho el martes pasado. Ahora lo nuevo que viene es, por ejemplo, un trabajador que se va a jubilar. Sí. Trabajador que se va a jubilar, está a meses de jubilarse, ¿qué puede hacer? Si la empresa lo ha perjudicado permanentemente, es un trabajador que no está conforme con la empresa, ¿qué puede hacer el trabajador? Considerarse despedido por un mal registro. Este aquí. O sea, averiguar que está mal registrado. Obviamente, si estuvo por agencia, está mal registrado. Está mal registrado. Está mal registrado. Muy bien. Es muy probable. Entonces, primero, como siempre, sacar la sábana de aportes. Sí. ¿Quién hizo los aportes? Si están hechos. Y en base a eso, considerarse despedido por un mal registro. Eso lo puede hacer cualquier trabajador en cualquier circunstancia. Ahora, y máxime, en ese caso, se considera despedido, el despido va a juicio. Claro. Va a juicio junto con la multa de la 25-23 y junto con los 3 meses por no entregar los certificados como corresponde. Todo eso instantes previos a jubilarse. Porque si no, claro, eso evita que se jubile en las condiciones que en realidad son irregulares, que le están sacando. Sí, solamente por el perjuicio. Y es más, claro, si no tuvo los aportes, es un perjuicio agravado. Mayor, porque, claro. Obviamente, ¿cómo hacen en ese caso? Porque muchas empresas no te hacen todos los aportes. Entonces, ¿cómo hace? Porque suponete que ya tiene los años para jubilarse, supone que tiene todos los aportes, claro, y aparece que le faltan aportes. Bueno, ese tema de los aportes es otro tema. La falta de aportes es otro tema. Pero eso también se multa a la empresa por eso. Sí, sí, pero acá lo que estamos haciendo en cambio nosotros es en que el trabajador tiene la propiedad de considerarse despedido. Claro, antes de realizar el trámite y ser jubilatorio. Jubilado, antes de jubilarse, obvio. Claro. Antes de jubilarse, tiene que hacer ese antes reclamo. De iniciar el trámite de jubilación. Intima a la empresa a que lo registre como corresponda, que le entregue los certificados con la fecha real de ingreso, independientemente de los aportes. La empresa le va a decir que no, que está bien, que él lo registró en esa fecha, y esa fecha no es la real. ¿Entonces? Porque él con testigo, si con certificó un recibo de sueldo, va a demostrar que entró antes en la empresa. Claro. Se considera despedido. Claro. Y esa indemnización, más la multa, más los 3 meses, van a juicio. Claro. Obviamente que no lo cobran en forma inmediata, es un juicio. Pero es una cifra superior a la que cobraría si no hace esa denuncia. Superior a la que cobraría por indemnización si no hace esa denuncia de mal registro. Es más, cualquier suma que reciba va a ser más, porque el jubilado no recibe nada cuando se jubila. Claro. Se va con una mano atrás y otra adelante. Exacto. Y la empresa lo registró mal, cometió un montón de infracciones que el trabajador lamentablemente las tiene que pagarlas. Entonces una forma de que las pague es esa. Antes de jubilarse considerarse despedido. Y llevar todo a juicio, y bueno, y ahí salta mal registro, salta si hay aportes, si no hay aportes, todo. Y bueno, en 2 o 3 años se estaría cobrando la indemnización, otro tanto, más los 3 meses, que es mucha plata. Es muy importante todo esto, porque estamos en un momento en el cual las empresas están avanzando con todo. Sí. Es decir, los derechos que establecía la ley nunca fueron del todo, nunca fueron respetados. Y si los trabajadores no lo hacían respetar, no se cumplían realmente, ¿no? Es decir, tuvo una batalla de años para instalar esto, ¿no? Sí, sí. Y ahora viene todo un retroceso muy grande, porque las empresas están intentando ya barrer, ¿no? Con todos esos derechos que en muchos casos se habían recuperado y en otros todavía no. Sí. Entonces me parece muy importante, ¿no?, que hoy los trabajadores se pongan muy firmes con eso, porque la ley sigue existiendo y ampararse en eso, ¿no? Ampararse fuertemente, por lo menos en los derechos que establece la ley. Y tenemos que decirlo también, no recurrir nunca a abogados de un sindicato, ¿no? Obviamente. Claro. Lamentablemente hay que decirlo, porque si uno asesora al trabajador lo tiene que asesorar bien. Y claro, abogado además del sindicato, lamentablemente nosotros tenemos un compañero que es congresal del sindicato y está haciendo el reclamo de categoría con nosotros. Claro. Con los abogados nuestros. Y sí, porque es muy, realmente son y cómplices. Ya le salió. El otro día el secretario general de la UTA en la mesa donde el ministro Aranguren anunciaba la suba de las tarifas de transportes. El secretario general del gremio ahí avalando un tarifazo de transportes brutal al lado del tipo. O sea, insólito realmente. Sí, sí. Porque aunque sean cómplices, podía no estar ahí. Claro. La UTA no es extraño de la UTA eso. No es extraño, pero es cada vez más grosero, ¿no? Sí, sí. Más evidente, más explícito. Esa connivencia, esa complicidad. Sí. Bueno, como decía, sí, hay leyes. Hay leyes que hay que hacerlas. No son muchas las que favorecen a los obreros, pero las pocas que hay, bueno, hay que tratarle que de sacarles hay el jugo. Hay que aprovecharlas. Y lo que hay mucho temor en las empresas donde los trabajadores no reclaman es obviamente a quién empieza el reclamo, ¿no? Claro, exacto. Es un tema, porque todo eso implica llevar testigos. Claro. Porque cuando hay, tenemos compañeros nuestros, por ejemplo, que no tenían, no existían en los libros de la empresa. Un compañero con 10 años de antigüedad no existía en los libros de la empresa. Qué barba. Entonces, cuando nos reconocieron la antigüedad todos, el compañero no tuvo, no, todavía no, recién ahora se la reconocieron con testigos, bueno, que justamente aseveraron que había entrado en tal fecha, porque no figura en ningún lado. Qué barbaridad. Eran 10 años, teníamos 3 compañeros, uno con 3, otro con 10 y el otro compañero, no, mal no recuerdo, 2 años. Que tuvieron que recurrir a la justicia, como yo lo dije en el comedor en una asamblea, si estos compañeros no hacían el reclamo judicial, jamás iban a cobrar la antigüedad. Claro. Porque había que demostrarlo con testigos en una instancia judicial. Claro, claro. Porque la empresa ya se lo había negado. Automáticamente le negó que en esa fecha ingresaron, que nunca trabajaron, niegan todas las empresas, hasta que se demuestra lo contrario. Claro, claro. Entonces, no, y ahora entramos en un periodo muy, muy... muy complicado, ¿no? Ya hay muchas evidencias de la decisión que tienen desde el gobierno, incluso, y desde el Estado, claro, y desde los ministerios. Y es decir, los empresarios están directamente en el Estado. Es un gobierno de empresarios. Han asaltado el Estado. Obviamente, o sea, sí, sí. Es un gobierno de empresarios que no se podía esperar otra cosa, ¿no? Claro, así que esto va a ser muy importante. Incluso pelear contra el desánimo, pelear contra el miedo, ¿no? Porque están instalando por todos lados el miedo al despido, están despidiendo gente con muchos años de antigüedad, sí, sí, están descabezando lugares donde hay, claro, compañeros que están peleándose mucho, activistas. Esta va a ser la tónica, yo creo que es una responsabilidad muy grande alertar, ¿no? Y empezar a plantearse, es decir, cómo defenderse frente a esto, ¿no? En cada lugar de trabajo. Sí, sí. Y bueno, y a propósito de eso, la marcha del viernes, ¿no? Sí, sí, sí. A propósito de eso, la marcha del viernes a las 15. Sí, a las 15. En el Monumento al Trabajo, en Independencia y Paseo Colón. Exacto. Y ahí convocan las 3 CGT y las 2 CTA. Sí. Va a hablar 2 de la CGT y 2 compañeros de la CTA, de cada CTA. Nosotros ya le pedimos al gremio que nos ponga un micro, esperemos que cumpla. Muy bien. Para poder, porque justo el viernes salimos a las 15. Ah, buenísimo, que vaya la mayor cantidad, que vayan todos. Que vayan todos, que vayan, claro, con todos, nuestras banderas y bueno, a ponerle un poco, a ponerle freno a esta política de ajuste, ¿no? Que lamentablemente la estamos sufriendo todos. Y que recién empieza. Recién empieza, sí. Recién empieza, ¿no? Sí, sí. Porque es evidente que además la estrategia cada vez se ve más claro cómo, digamos, todo este discurso de que la gente cuide su trabajo, de que solamente van a venir inversiones si aquí se demuestra que hay disponibilidad. Disponibilidad es, ¿significa? Que el gobierno le abra las puertas a las multinacionales, claro, que le abra las puertas a presionar por salarios más bajos, ¿no es cierto? Claro. Y me parece que toda esa gente que despiden va a ser reemplazada, bueno, por gente nueva, que en medio de la desocupación masiva y de las distintas presiones... va a aceptar cualquier condición de trabajo. Exactamente. Sí. Bajo esas condiciones, estos tipos van a intentar reactivar la economía, que de todas maneras, no sé cómo van a hacer, ¿no? Pero creo, difícil, que ese es el plan, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que el gobierno llama trabajo digno. Sí, además están haciéndolo, es increíble el cinismo y la mentira, ¿no? Es decir, los tipos están diciendo no hay despidos. Peña, que se supone que es un hombre medianamente, es la cabeza política, digamos, del gobierno, meterse en semejantes mentiras burdas, claro. Es decir, es una cosa que es inocultable, ¿no? Que no diga nada. Que no digas nada, es decir, por la calle, claro, por la calle, basta ir por la calle para ver la cantidad de gente despedida en cualquier lugar, las movilizaciones, las declaraciones, y los tipos, es como un mundo absolutamente esquizofrénico que intentan crear, ¿no? Un mundo que ellos... Niegan todo. Niegan como todo. Las empresas, niegan todo. Está otro mundo. Y la realidad corre por... Eso le pasa al trabajador cuando reclama algo. Llevado a una sola persona, sí. El trabajador reclama y la empresa se lo niega, el trabajador queda en la duda. Claro. Diga, ¿será que estoy reclamando? ¿Será lo que yo estoy equivocado? Me ha pasado a mí que viene el trabajador y dice, pero me lo rechazaron. Increíble. Me rechazaron, sí, el telegrama que mandé. Y digo, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que te digan que sí, que tenés razón. Si no, no hay reclamo. La empresa, claro, te va a negar todo siempre. todos claro, pero es tal nivel de mentira y de cinismo, viste, que cuesta hasta digerir eso, hasta creerlo, ¿no? Impresionante, aparte con todos los medios que lo repiten todo el tiempo, ¿no? Y distrayendo la atención un poco con lo que está pasando con el gobierno que se fue, ¿no? Totalmente atribuyendo a eso. Claro, justificando lo que está pasando ahora con lo que pasó. Tapando, por ejemplo, el caso de Costa Salguero es otra. Nadie ha cuestionado, ni siquiera ha exigido o pedido que el jefe de gobierno se presente a dar explicaciones. Vos viste que Larreta no tiene nada que ver. Estados Unidos. Es una especie de cromañón que lleno de irregularidades, que podía haber sido una tragedia mayor. Estados Unidos, vino, fue hasta el hospital Rivadavia, habló con los médicos y se volvió a Estados Unidos. Sí, pero además ningún diputado, nadie le está pidiendo explicaciones. Un tipo que a Ibarra le costó el puesto y el exilio político, digamos. Y ahora estos tipos zafan de todo. Sí, sí. Es increíble. La impunidad con la que se manejan es increíble. No sé qué es lo que va a pasar. Una impunidad. Por otro lado, largan leyes que van a derribar aviones, ¿viste? Porque se supone que si va un narco por el aire y ellos detectan un avión, lo van a bajar, que ya está comprobado que eso ha resultado trágico en muchos casos. Y tienen ahí a los narcos actuando con total libertad en un boliche, porque además debía haber un montón. Sí, sí, los chicos que estaban ahí decían que la droga la vendían como si fueran los choripanes de la cancha. Ahora nadie tomó parte, nadie denunció, nadie los agarró, estaba muy a mano eso. Bueno, la verdad que está muy duro, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad muy grande en difundir, por lo menos, todo lo que podamos, y en el plano de los derechos laborales se hace imprescindible un trabajo muy, muy importante, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, mucho. Persona a persona, por todos lados, qué sé yo. Lamentablemente se viene un periodo difícil. Difícil, la verdad que sí. Bueno, para terminar un poquito, le voy a comentar lo que voy a hablar el martes que viene, para que si alguien está escuchando, que esté atento, el reclamo de categorías. Muy bien. ¿Cómo se reclama una categoría? Vía judicial. Ya cuando se agotaron las instancias en la empresa, ¿cómo hacer un reclamo de categoría vía judicial? Así bueno, lo dejamos pendiente para el martes que viene. Muy bien. Y bueno, así que vamos a ir. Invitamos a la marcha, obviamente, ¿no? Invitamos a la marcha el viernes en Independencia y Paseo Colón. En el Monumento al Trabajo. Monumento al Trabajo, tenemos que estar todos ahí. Todos. La verdad, una vez que se juntaron estos, la verdad que mejor no hablar, ¿no? De lo que es lo que logró Macri, la unidad de los trabajadores. Lo menos que podían hacer ante lo que está pasando. Lo menos que podían hacer. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros continuamos después que pasemos la música que nos va a poner Mimicha. Mimicha. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Este lo escucha, pero bueno, amigo. Recolecta los datos esos. Seguimos entonces. Ayer constatamos un nuevo despido muy grave, porque son 15 compañeros, decía Valentina Alsina, son 15 compañeros que en su gran mayoría son con mucha antigüedad en la empresa, muchísimos años, algunos tienen más de 30 años de antigüedad en la empresa, buenos trabajadores, capacitados, y con la característica también de que han sido compañeros activistas, que han permanentemente desde hace mucho tiempo mantenido alto la defensa de los derechos de los trabajadores en la empresa. Y bueno, precisamente es una clara persecución sindical, es un despido a la medida del gobierno actual, ¿no? A la medida de las épocas que estamos atravesando. Es decir, dejar las empresas sin la posibilidad del reclamo, dejarlas huérfanas del reclamo, ¿no es cierto?, para así, en esas condiciones, abrir las puertas a esos capitales de los que habla el gobierno, que hay que ver si vienen de todas maneras. Así que vamos a escuchar los testimonios de estos compañeros, de algunos de estos compañeros, María. Sí. La empresa CIAT, debemos decir que es de Techín, el principal grupo económico que opera en la Argentina. Sí, es la empresa CIAT Tenaris, que la planta Tenaris está ubicada en Valentín Alsina, ¿no? Y ellos hacen casualmente trabajos muy importantes, una fábrica metalúrgica. Y bueno, hacen trabajo para los caños. Hacen caños sin costura, que son los caños que se emplean después en los conductos mineros. Estaban haciendo trabajo para el gasoducto de Bolivia. Sí. Así que no es que le está faltando trabajo, nada de eso. Y bueno. Y estaban en plena actividad, además. Claro. Además han tenido distintas etapas la empresa, que ha cubierto durante todos estos últimos años con sus pensiones que les abonaban durante las suspensiones un 80% de los salarios. Todo eso se mantuvo durante hasta este gobierno, digamos, hasta el momento actual. Entonces es muy sorpresivo este cambio claro de estrategia de la empresa, que en momentos en los cuales son compañeros que son capacitados, que la empresa necesita, varía la estrategia anterior y produce este sorpresivo despido. Bueno, y es una fábrica que tiene 200 compañeros, la fábrica está parada, los compañeros han parado la fábrica, exigiendo que se reincorpore a los 15 despedidos. Y bueno, ahora vamos a pasar a ellos. Ayer llegaron a las 6 de la mañana y se encontraron con los telegramas de despidos. Y los esperaba una escribana con los telegramas y les dijo que se los habían mandado a los domicilios, pero ellos plantean que es mentira porque a ninguno le había llegado el telegrama. Así que, bueno, y por eso ellos dicen que fue un despido por persecución gremial. Porque son compañeros que han venido organizando al resto de sus compañeros en la planta durante años. Y algunos han sido delegados en otros momentos y actualmente la actual comisión interna los está apoyando. Así que bueno, vamos a escuchar el testimonio de estos compañeros. Queremos volver a trabajar con 15 años de fábrica. 15 15 años trabajando, quiero volver a trabajar. 20 años trabajando, quiero volver a trabajar. 11 años trabajando, quiero volver a trabajar. Una causa que todavía no sabemos cuál es la causa. 29 años de fábrica. Siempre le puse el lomo a la fábrica y quiero volver a trabajar y seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo hace 29 años. No es un día. Trabajé mucho, hicimos mucho por esta fábrica. Yo 14 años de fábrica, quiero volver a mi puesto de trabajo. Bueno, ya está. Sí, estamos despedidos acá de la planta de Naricíad y queremos volver a trabajar. Hace muchísimos años que pateamos Valentín Alsina y lo que estamos planteando es volver a laburar. No aceptamos los despidos, queremos dar una pelea para volver al trabajo. Y en esa pelea necesitamos la solidaridad de todo el mundo. Los compañeros en este momento tienen la planta parada y vamos al Ministerio de Trabajo para pelear la conciliación y la reinstalación. Necesitamos el apoyo de todo el mundo, queremos volver a trabajar por nosotros, por nuestra familia. Acá hay compañeros que tienen hijos, nietos y necesitan volver al trabajo. Esa es nuestra posición. Queremos tu solidaridad para volver a trabajar. Bueno, yo con 19 años que estoy acá, hoy me encuentro con que me echaron y la verdad quiero volver a trabajar yo y mis compañeros que estamos acá. Yo tengo 30 años de fábrica y quiero volver a trabajar, pues no tienen excusa para dejarnos sin laburo y la necesidad es que necesitamos el trabajo. Sí, me ven gustos. 17 años de trabajo. Dos nenas, una esposa y ahora sin trabajo. Pero todos juntos, compañero. Para que falta. Falta un compañero. Yo soy Juan Carlos Felipe, tengo 56 años, hace 14 que trabajo en esta fábrica. Nunca le hice asco al laburo, no tiene ninguna razón para rajarme. Es más, estuvieron ganando guita cuatro manos con los dos tramos de los gasoductos que hicieron. Y yo quiero volver a trabajar. Y para eso necesito la solidaridad de mis compañeros de trabajo y de todos los trabajadores que puedan acercarse. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, es bastante conmovedor escucharlo, porque realmente, gente como este señor que decía, tengo 30 años de trabajo, ¿a dónde va? Es un señor ya con el pelo blanco y todo. Y además han hecho, ellos son los que hacen la fábrica, realmente ellos son la fábrica. Los que le han elaborado ellos la ganancia son la fábrica. A es... don Paolo Roca, el dueño de esta fábrica, ¿no? Que es de las más grandes que hay en el país. Y casualmente este señor estuvo la semana pasada reunido con Macri, con el presidente, que decía, según decía el diario, que les dijo que bueno, que trataran de no despedir gente. Bueno, ya sabemos que es una mentira, bueno, así, que sabemos estuvo con el presidente en los últimos días de la semana pasada y el día lunes le llega el telegrama de despido. Pero compañeros, ya sabemos que es un cinismo permanente. Bueno, de eso hablo. Que es así, que todo el tiempo Macri está mintiendo, Macri y todos sus ministros están mintiendo alevosamente. Y bueno, realmente es muy lamentable lo que está pasando en todos lados, porque esta es una muestra, pero está en muchísimas empresas privadas que no se conoce, que no llega a difundirse por ningún medio, en el interior, en muchísimas provincias, está sucediendo lo mismo. Bueno. Y creo que nosotros tenemos que hacernos eco de lo que todos estos compañeros estaban diciendo, que están planteando la solidaridad, están planteando que todos nos enteremos, que todos apoyemos, que seamos uno, en este caso y en todos los que se están dando tan injustamente, ¿no? Sí, hoy casualmente tenían a la mañana una audiencia en el Ministerio de Trabajo en Lanús, así que bueno, vamos a tratar de comunicarnos con un compañero de estos que está despedido, con José, que bueno, a ver qué nos cuenta sobre el resultado de esa audiencia en el Ministerio de Trabajo. Thank you. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos... El 24 vuelve tiempo. Desde este domingo, todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a tiempoar.com.ar. Suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Acá estamos con el compañero José de la fábrica CIA Tenaris de Valentín Alsina, uno de los 15 despedidos de que les comentábamos recién. Hola, José. Hola, buenas noches. Acá estamos desde Valentín Alsina saludando a toda la audiencia del programa de radio. Soy José Villa de la planta Tenaris CIA de Valentín Alsina, una planta que pertenece al grupo Techín. Y bueno, estamos, como bien se comentaba, con una situación de conflicto, estamos con despido desde el día de ayer a las 6 de la mañana, nos encontramos con 15 despidos, que nosotros los encuadramos en una situación de ataque, digamos, a la actividad gremial. Nosotros somos ex delegados, candidatos a delegados, gente que venimos dando pelea por los derechos de los laburantes, y bueno, entendemos que es una persecución gremial, y en eso lo encuadramos, y bueno, estamos dando pelea. Desde el día de ayer se realizó una asamblea en la puerta de fábrica, se resolvió mantener la planta parada y en tanto y en cuanto nosotros no ingresáramos a planta nuevamente. Se logró una audiencia en el Ministerio de Trabajo que se realizó hoy por la mañana, y en el transcurso de esa audiencia se planteó la posibilidad de una conciliación obligatoria. El punto es que la empresa plantaba la opción de que en esa conciliación obligatoria nosotros podíamos ingresar a la planta, pero para hacer curso de capacitación, o sea que nos aislaban del resto del conjunto de nuestros compañeros. Nosotros pusimos una posición de que aceptábamos la conciliación para tener una mesa de negociación durante un periodo de 15 o 20 días, pero en los puestos de trabajo. Si la conciliación era retrotraer todo al momento anterior al despido, significaba que cada uno de nosotros tenía que volver a su puesto de trabajo en la planta. Entonces, por ese motivo, estamos a la espera de una respuesta que se estaría dando en el transcurso de las primeras horas de la mañana. Esperando que sea positiva y que nos permita volver a ingresar a la planta en una conciliación. Hasta tanto eso no ocurra, la planta está parada, los compañeros están haciendo un paro, no se está haciendo ningún tipo de trabajo, no se está haciendo producción. Hola José, ¿cómo estás? Sí. Un abrazo. Habla la negra, ¿cómo andás? Hola negra, querida, ¿cómo estás? Sí, corazón, está claro, ¿no?, que cómo se está perfilando esta estrategia, que me parece que es una estrategia más global de las empresas, ¿no? De ir descabezando, ir generando condiciones para imponer otras reglas de juego, ¿no? Mucho más duras en las empresas, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Digamos que es la naturaleza de las empresas. Sí. Avanzar sobre los derechos de los trabajadores, y en este escenario que estamos viviendo se ha dado, digamos, mucho más clara la sí. disputa. Es una disputa que nosotros no veníamos teniendo con anterioridad. Digo, yo estoy en esta planta de hace 30 años y hace 30 años que venimos dando pelea porque, digamos, siempre quieren tener ganancia a costa del sacrificio nuestro. Pero bueno, es evidente, digamos, que en este escenario de esta nueva coyuntura política eso se ha potenciado al 100.000%. Así es. Y es en ese escenario donde nosotros como trabajadores, como clase obrera, con toda una historia de lucha, tenemos que ponernos al frente. Así es. Esto es así porque si no parecería como que ellos son todopoderosos, que seguro que tienen poder y seguro que tienen la capacidad para hacer daño, ese poder de fuego sí. que históricamente han tenido, pero nosotros también tenemos un poder de resistencia y de lucha histórico que lo tenemos que poner a prueba. Muy bien. Y que tenemos que bancar eso con el cuerpo, como nos han demostrado digamos, los luchadores que hemos conocido en la historia, que han marcado un camino, y los luchadores anónimos que han estado dando muestra de que la pelea puede llevarse a cabo y se pueden conseguir victorias. Así es, y bueno, esta es la etapa que se abre, ¿no es cierto? Así que estaremos todos juntos y peleando con más fuerza que nunca. Bueno, José, esperamos... Sí, nosotros más que nada, digamos, en el día de hoy... digamos, la solidaridad total y absoluta de los compañeros de la planta, un reconocimiento a toda una historia de lucha nuestra. Sí. Y a la vez, en el día de hoy en la audiencia, sí. se convocó a todos los que pudieran acercarse a dar solidaridad, y la verdad que hubo muchos trabajadores, comisiones internas, de distintas ramas de la industria, docentes. Muy y bien. Bueno, digo, sería innumerable nombrarlos a todos, compañeros. De organizaciones políticas, barriales, bueno, la verdad que se llenó ahí el ministerio abajo. Muy bien. Y eso creo que es lo que nosotros, me parece, que como clase tenemos que empezar a apuntar, a empezar a buscar los puntos de unión y dejar de lado en este momento las diferencias, porque los que hoy tienen y detentan el poder vienen por todo. Y ahí tenemos que enfrentarlo. Y en eso estamos, digamos, y nosotros intentamos que en el día de mañana salga, digamos, esta conciliación que nos permita ingresar a la planta, volver a nuestro puesto de laburo y abrir un canal de negociación. sea lo que dura una conciliación, 15, 20 o 30 días, bueno, se irá viendo. Sí. Pero tanto los compañeros como yo, los 15 compañeros despedidos, tomamos una determinación de no aceptar ningún tipo de indemnización, sino que queremos nuestro puesto de trabajo. Digo esto porque nosotros, como pertenecemos a una planta, digamos, que pertenece al grupo Techín, sí, Techín tiene una billetera enorme. Así es. Lo que tiene que ver con indemnizaciones y sumas arriba de las indemnizaciones. Lo arregla fácil. Eso no tiene problema, no, claro, arregla fácil. Lo que no arregla fácil es cuando nos decimos que nos ponemos al frente y que queremos nuestro puesto de trabajo porque lo hemos ganado. En el caso nuestro de fábrica, tenemos entre un promedio de 15 a 30 años son los compañeros despedidos, todo personal efectivo, calificado, reconocido por la empresa, porque digo, uno no puede estar trabajando 30 años en una empresa del grupo Techín sin no ser ñoqui, eficiente, ¿no? Digamos. Esa palabra tan, tan de moda que se ha puesto, la palabra ñoqui. Sí. Sí, sobre todo con el criterio de las empresas, ¿no? Que... ¿Hola? Exactamente. Sí, ¿no, sí, perdimos? Sí, sí. No. Sí, con, no, no, el criterio, con el criterio de la ganancia permanente que guía las empresas, no, no creo que los hayan tenido por ñoquis, precisamente. No, no. Y aparte, digo, el grupo Techín más que... Más que ningún otro. No se puede tapar el sol con la mano, es evidente que ha habido ganancia. Ahora están continuamente despotricando con lo que tiene que ver con la planta de nariz siderca de Campana. Sí. Han despedido una cantidad de compañeros, los compañeros que están adentro están sufriendo una serie de situaciones que tiene que ver con planes de suspensiones, cuando esa planta ha hecho ganar fortuna, donde fortuna durante años y años y décadas, y de golpe porque un año o dos años se ha encontrado con una baja y porque hay la crisis internacional del petróleo, lo primero que paguen los platos rotos son los trabajadores que le han hecho ganar fortuna. Así es. Bueno, estamos de pie, estamos peleando, y en esa pelea nosotros intentamos lograr este pequeño triunfo, pequeño gran triunfo, que es volver a nuestro puesto de laburo y dar peleas desde adentro para mantener la continuidad laboral. Bueno, muy bien, José. Bueno, un abrazo a todos los compañeros, les deseamos lo mejor, que puedan integrarse a la planta y que esta pelea la ganen. Bueno, nos muchas seguiremos. Gracias, y nos mantenemos en contacto, cualquier novedad que tenemos nosotros los vamos a poner al tanto. Y Radio Semilla está al servicio de ustedes. Sí, como siempre. Un abrazo, corazón. Radio Semilla, que siempre han estado con nosotros, bueno, a todos ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Bueno, buenas noches. Nos estamos hablando. Bueno, es duro, pero sí, lo bueno duro, que los sí, compañeros por lo menos no se doblegan fácilmente. Además, como uno ve, digamos, esta distancia enorme que hay entre el cinismo de las patronales, del gobierno, el, digamos, la impiedad, ¿no?, con que manejan a sus trabajadores, estos trabajadores que han hecho crecer la empresa, que son... la, precisamente los que han generado las empresas, los que sostienen las empresas. Esta distancia enorme que hay, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y las patronales, ¿no? Sí, y, la, y lo como, que han ganado desde esta el punto fábrica de vista humano, incluso, desde todo punto de vista, ¿no? Sí, que no les importa absolutamente nada de la gente. Desde el punto de vista de la dignidad, cómo ellos son realmente... el ejemplo de dignidad, ellos y toda la solidaridad que han logrado, toda la gente que ha acompañado, todos los trabajadores que han acompañado hoy el reclamo de ellos y que debemos seguir acompañando todos, ¿no?, estas situaciones, las de esta empresa y las de todas las que surjan. Bueno. Bueno. Vamos. Esperemos que tenga una pronta, buena resolución, por lo menos este conflicto. Sí, la verdad... Aparte, gente tan mayor, ¿no?, que ¿dónde consigue trabajo? Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes,

y que no les importa nada de que estos trabajadores ahora se vayan a su casa, queden en la calle, porque son trabajadores grandes que, digamos, no tienen posibilidades inmediatas de encontrar otros trabajos, y que la razón evidente es dejar a las empresas precisamente vaciadas de sus elementos combativos, de aquellos compañeros que organizaron a los que organizan, que digamos que simplemente están planteando todo el tiempo la defensa de los derechos laborales que se vulneran permanentemente en todos los lugares de trabajo, es decir, ni siquiera están yendo más allá de eso, ¿no? Entonces, causa mucha indignación porque se empieza a ver con toda claridad que las empresas están buscando esto, es decir, vaciar de trabajadores que de alguna manera están reclamando y defienden derechos laborales y volver a tomar, porque evidentemente no lo hacen porque la empresa no va a tener laburo, sino que probablemente vuelvan a trabajar con compañeros o trabajadores nuevos que seguramente ya van a tener la presión de una situación complicada con miles y miles de despidos, por lo tanto el miedo a la desocupación se empieza a instalar. Ya Prat Gay, desde el momento que asumió, planteó cuidar el empleo, ¿no? Sí, dijo, no quieran tantos aumentos, lo importante es que cuiden mejor el empleo. Mejor es que cuiden el empleo. O sea, toda esta presión siniestra que están ejerciendo sobre los trabajadores, que va a dar como resultado tener un gran disciplinamiento social, tener trabajadores dóciles, tener trabajadores que acepten peores condiciones de trabajo y peores salarios. Es evidente que van por ahí. Por eso, ¿no?, quieren llamar a las empresas extranjeras, a todo, que inviertan, porque, claro, inviertan porque van a poder explotar bien a los trabajadores. Claro, darles ese servido el terreno para que vengan a seguir saqueando, porque esto es un saqueo, no es nada más que un saqueo, y están llamando también a las empresas a saquear. Es decir, no hay buenas intenciones en el mundo de venir a beneficiar a un país como este. Bueno, en ese marco me parece que hay que leer, o que es posible leer, la propuesta de ley de empleo hoy del primer empleo. La ley del primer empleo que está planteando Macri, ¿no? Claro. Porque precisamente, fíjense que el punto fundamental, digamos, ellos se adornan como como todos los anuncios se adornan con diciendo que es para que generar empleo y para generar empleo joven. Pero si uno, a poco de leer lo primero que plantea la ley, es que se va a eximir a los empleadores, si toman trabajadores entre 18 y 24 años, se los va a eximir precisamente de todas las cargas sociales. Y aparte, en las provincias del norte, que están comprendidas en un llamado Plan Belgrano, que son Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja, media Argentina. En esas provincias, a su vez, van a dar mayores incentivos a los empleadores que formen parte de este programa. Claro, o sea que además está previsto que para esos empleadores va a haber otros incentivos, es decir, bueno, rebajas de todo tipo. Serán rebajas impositivas, serán no sé, hay que verse, porque una de las características del proyecto es que no está muy preciso. Claro, acá digamos subsidios y exenciones y se serán más altos para las pymes de hasta 200 empleados y se priorizará a los trabajadores con los salarios más bajos. Después, las empresas que tienen hasta 200 empleados están eximidas del pago del 100% de las contribuciones patronales. No pagan nada. Durante los primeros 12 meses de aportes del empleado. Después, entre los meses 3 y 24, en el segundo año, pagan un 60%, están eximidas en un 60%. Y después del segundo año hasta el tercer año, están eximidas en un 40%. Una ganga. Para las empresas de más de 200 empleados, las exenciones alcanzarán el 80% durante el primer año, el 40% durante el segundo año y el 20% hasta el tercer año. Y Entonces dice después, se exceptuará de los beneficios a las empresas que estén en un proceso de achicamiento de personal. Es decir, que si despide a 4 empleados y contrata a 2 jóvenes, no puede reclamar. Pero esto es sencillo, porque como vos decíamos antes, ¿no es cierto? Despedimos a 4, incorporamos a 5. Ya claro, está. Además pueden estar despidiendo trabajadores que molesten a las empresas. Como estaba pasando como acá. Como está pasando en estas empresas y toman nuevos trabajadores donde jóvenes. Encima no van a tener que pagarles, o sea, los eximen de todas las obligaciones patronales. Una o sea, que es un negocio redondo y una apertura, nueva apertura, una enorme precarización laboral. Esa es, en definitiva, esta propuesta. O sea, esta propuesta ahora, no sabemos, estaba siendo discutida en diputados, creo, ¿no? No sabemos, esperemos que el espíritu de los diputados, que hasta ahora, la verdad, no han mucho demostrado, no se nota, no han demostrado mucho amor a sus representantes, a su pueblo, esperemos que se pongan un poquito en condiciones las dignas, barbas en remojo, digamos, y respondan, digamos, como corresponde, porque en realidad esto es... No es ninguna solución, no es ninguna solución al problema de la desocupación, para nada. Va en la misma línea de lograr un disciplinamiento laboral que permita la rebaja claramente del salario y el empeoramiento de las condiciones en general del trabajo, es decir, una precarización laboral generalizada. A esto van. Y favorecer a las patronales totalmente. Por supuesto. Así que después dicen que van a decir que el gobierno no tiene plata por culpa del gobierno anterior, pero acá les están eximiendo los impuestos, nada más ni nada menos. Sí. Está claro que el tema de la herencia recibida me parece que ya cada vez se cae más como argumento y bueno, entonces comienzan a levantar la bandera del trabajo, del pleno empleo, de pobreza cero. Pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Bueno, buenas noches nuevamente con el programa Trabajadores en el Aire. Hoy presento yo. Bueno, ¿cómo andan, compañeras? Muy bien, acá

que a ponerle llevaban. Un poco a si poner freno a esta política de ajuste, ¿no? Que lamentablemente que la estamos no le daban sufriendo nada. Todos. Y además, y que recién empieza. Digamos, recién empieza. Recién empieza. Sí, sí. Porque es evidente que además la estrategia cada vez se ve más claro cómo, digamos, todo este discurso de que la gente cuide su trabajo, de que solamente van a venir inversiones, si aquí se demuestra que hay disponibilidad. Disponibilidad es que el gobierno le abra las puertas a las multinacionales, que le abra las puertas a presionar por salarios más bajos. Claro. 18 horas, y me parece que toda esa gente dijo, que despiden va a ser reemplazada por gente nueva que en medio de la desocupación masiva y de las distintas presiones va a aceptar cualquier condición de trabajo. Exactamente. Sí. Este bajo esas condiciones estos tipos van a intentar reactivar la economía, que de todas maneras que, comienza a no sé cómo van a hacer, ¿no? Pero, Unidos, pero creo que ese es el plan, ¿no? Sí, todo sí. El eso es lo que el gobierno llama trabajo digno. Un gran movimiento por las sí, llamadas además, tres horas. Además están de haciéndolo, ocho, es increíble ocho, el cinismo ocho, y la mentira, ¿no? Es decir, los tipos están diciendo no hay despidos. Peña, que supone que es un hombre medianamente o debía tener 8 horas para es la cabeza política, digamos, el gobierno meterse en semejantes mentiras burdas. Es decir, es una cosa que es inocultable. Que no diga nada. Que no diga nada. Un partidito. Claro, por la calle, basta ir por la calle para ver la cantidad de gente despedida en cualquier lugar, las movilizaciones, las declaraciones y unas conquistas parciales. Es como un mundo absolutamente esquizofrénico que intentan crear, ¿no? Un mundo que ellos niegan todo. Niegan todo. Niegan todo. Otro mundo. Y la realidad corre eso por eso le pasa al trabajador cuando reclama algo. Va dando lugar en llevado a una sola persona. El trabajador reclama y la empresa se lo niega. El trabajador queda en la duda. Claro. ¿Será que estoy reclamando lo que me corresponde? ¿Será que yo estoy equivocado? Me ha pasado a mí que viene el trabajador y dice, pero me lo rechazaron. Increíble. Me rechazaron el telegrama que mandé. Y digo, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que te digan que sí, que tenés razón. Finalmente. Si no le reclamo, la empresa te va a negar todo siempre. Incluso todo claro, niega. Pero es tal nivel de mentira y de cinismo, viste, que cuesta hasta digerir eso, hasta creerlo, ¿no? Se detenga. Impresionante, aparte con todos los medios que lo repiten, todo el tiempo, ¿no? Y distrayendo la atención un poco con la. Muy grave, lo que está pasando con el gobierno que se fue, ¿no? Totalmente, totalmente atribuyendo a eso, claro, justificando lo que está pasando ahora con lo que pasó, tapando, por ejemplo, el caso de Costa Salguero es otra, nadie ha cuestionado, ni siquiera ha exigido o pedido que el jefe de gobierno se presente a dar explicaciones. Vos viste que la Reta no tiene nada que ver, es una especie de cromañón lleno de irregularidades que podría haber sido una tragedia. Estaba en Estados mayor, Unidos, vino, fue hasta el hospital Rivadavia, habló con los médicos y se volvió a Estados Unidos. Sí, pero además ningún diputado, nadie le está pidiendo explicaciones. Un tipo que se condenó a Ibarra le costó el puesto tres, y el exilio político, digamos. Y ahora estos tipos zafan de todo. Zafan de todo, es increíble. La impunidad que los voy a nombrar con la que se manejan tampoco es son no sé conocidos. Digamos, una impunidad, por otro lado, están largan leyes que van a derribar aviones, ¿viste? Porque se supone que si va un narco por el aire y ellos detectan un avión, lo van a bajar, que ya está comprobado que eso ha resultado trágico en muchos casos. Y tienen ahí a los narcos actuando con Fielden. Total libertad en un boliche, se porque además debía haber muerte, un montón. Los chicos que estaban ahí decían que la droga la vendían como si fueran los choripanes de la cancha. Ahora nadie tomó parte, nadie denunció, nadie los agarró, estaba muy a mano eso. Oscar Neve, 15 años de trabajo la verdad que está muy duro, ¿no? Me parece que hay una responsabilidad muy grande en difundir 1887 todo lo que podamos, y en el plano de los derechos laborales se hace imprescindible un trabajo mundo, muy importante, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, mucho. Persona a persona, por todos lados, qué sé yo. Y en 1889, lamentablemente se viene en París un periodo difícil. Difícil, la verdad que sí. El más numeroso. Bueno, para terminar un poquito, le voy a comentar lo que voy a hablar el martes que viene para que si alguien está escuchando, que esté atento al reclamo países, de categorías. Incluida nuestro muy país. Bien. ¿Cómo Argentina se reclama una categoría? Vía judicial. Es el primer país de América Latina. Ya cuando se agotaron las instancias en la empresa, ese congreso. Allí se ¿cómo hacer un reclamo de categoría por vía judicial? Una gran o sea, lo dejamos pendiente para lo el, dejamos para el muy martes bien, que viene. Muy bien. Y bueno, a la así que vamos a invitamos a la marcha, obviamente, sí, ¿no? Trabajadores, invitamos entonces, a la marcha el viernes en Independencia, ahí Paseo Colón. En el Monumento al Trabajo. Monumento al Trabajo, tenemos que estar todos ahí. Todos. Una vez que se juntaron estos trabajadores. La verdad que a todos los muertos. Mejor no hablar. Es lo que logró Macri, la unidad de los trabajadores. Lo menos que podían hacer ante lo que está pasando. Lo menos que podían hacer. Lo menos que podían hacer. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Por primera vez en hasta la próxima. Hasta la próxima. En la Argentina. Bueno, y nosotros continuamos después que pasen todos los trabajadores, la música que nos va a poner mi Micha. Y van socialistas en ese momento y se realiza una manifestación por comenzar a conmemorar todos los primeros de mayo el Día de los Trabajadores en homenaje a los mártires de Chicago. Esto, recordemos, era realizado con enormes sacrificios, por supuesto que eran ilegales estos paros. De ahí en más hay muchísimos primeros de mayo que son sangrientos, plagados de represiones, de deportaciones, de palos y de encarcelamientos. Esta es la historia del primero de mayo. Y que nosotros, luego, digamos, a partir del primer peronismo, cambia un poco el signo. Perón quiere, digamos, restablecer otro tipo de conmemoración y se comienza a hablar de la conmemoración del Día del Trabajo. Sigue habiendo injusticias, sigue habiendo paros, sigue habiendo deportaciones, sigue habiendo muchísimas injusticias. Entonces, no podemos olvidar los orígenes de este primero de mayo y ahora estamos próximos a una nueva fecha y que además estamos en medio de una siempre este día de lucha, este día de fraternidad y digamos que deprimos nuestra fraternidad, ya que desde el pasado nos interpelan las derrotas y los retrocesos, pero no para el desánimo, sino como diría Ernest Bloch, que es el gran filósofo de la esperanza, no se anuncian y no se cumplen las promesas incumplidas y como utopías renovadas y posibles. Así que voy a también terminar con lo que sucede hoy. Los tiempos que vienen son difíciles, pero no nos encuentran. Así que se dará pelea. Convocamos entonces a todos los oyentes y las oyentes para este día. Trabajadores despedidos para que no haya ni uno más y para que los despedidos vuelvan a sus trabajos. Exacto. Bueno, será hasta el próximo martes. Hasta el martes. Buenos Aires, primero de mayo de 1904. Ya se acerca. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con el nombre de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción para la música. Tu existencia es un mundo de penas.